Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, «Voy a pescar». Le contestaron, «Vamos nosotros también contigo». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Le contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis». La echaron, y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo, «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo repartió entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le dice, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo, «¿Me amas?». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Le dice, «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras». Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, «Sígueme». Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se reclinó sobre su pecho y dijo, «Señor, ¿quién es el que te entregará?». Al verle entonces, Pedro dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?». Jesús le respondió, «Si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo, «No morirá», sino, «Si quiero que éste se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se tendrían que escribir.